Hicimos una selección de 5 autores, que son los que, bueno, los que figuran en el libro, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta y el Mago. En torno a esas figuras, el libro va entreverando algunas de sus partes biográficas, de cómo vivieron, de cuáles fueron sus episodios más significativos, pero fundamentalmente lo hace para conectarlas con las ideas que aportaron al mundo libertario. Considerábamos que esos autores, que la suma de esos autores daba un panorama bastante claro de lo que son las ideas fuerza del anarquismo denominado clásico. Entendemos que el anarquismo va evolucionando y hay cosas nuevas que quizá en otro volumen podamos investigar, pero en este nos interesaba esa parte. Entendíamos también que estos autores eran representantes de algunas ideas que ya estaban en el ámbito social, en el ámbito de su época, es decir, que buena parte de las ideas que ellos plasman las recogen de lo que está ocurriendo alrededor y que no siempre son líderes, no son solo líderes intelectuales que le dicen a la gente lo que tiene que pensar, sino que a menudo en un proceso de interacción continua recogen lo que ocurre y lo vuelven a plasmar en sus obras. Lo mismo hacen un poco en sus vidas, también son autores que tienen una vida muy intensa y no dirigen los movimientos, sino que participan en ellos de una forma más o menos activa. Cuando nos planteamos sacar este libro, teníamos una serie de argumentos que sí me gustaría compartir con vosotros. En principio, el primer argumento que nos pesaba, nuestra idea editorial era decir, bueno, vamos a sacar solo textos contemporáneos, pero hay un momento en que nos vamos encontrando una y otra vez con un argumento que utiliza parte de los movimientos sociales, pero el capitalismo también, es el argumento del tiempo para rebatir ideas alternativas al propio sistema. Es decir, el capitalismo ha conseguido convertir el paso del tiempo o la antigüedad de una idea, o no da tanta antigüedad, sino que sea de antes de ayer, en un argumento para rebatirlo. Todo aquello que no es una novedad absoluta y que no se puede comprar y consumir inmediatamente, queda despreciado. Por lo tanto, las ideas libertarias a menudo se combaten con el argumento de eso es algo muy pasado. Para empezar, nos pareció un argumento muy peregrino cuando las ideas del liberalismo son casi casi anteriores a las del anarquismo. Adam Smith escribe antes de Proudhon y se habla del mercado libre, y se habla de la mano invisible y se habla de la competencia antes de lo que lo hagan los anarquistas, que son casi una reacción, como todo el socialismo, al establecimiento del capitalismo. Y por otra parte, nos parecía que nos contagiábamos también, si entrábamos en ese bucle, de la idea de que no podemos tirar de nuestra tradición, de nuestras ideas, de experiencias populares anteriores para poder aprender sobre ellas. En cuanto el capitalismo consigue eso, nos plasma solo ante nuevos productos publicitarios y así es muy difícil construir alternativas que sean serias. Además, nosotros veíamos que en el mundo anarquista, que es un mundo muy especial, lleno de opiniones, ideas y de riqueza ideológica, habíamos llegado a un punto también, quizá después de los años 70, 80, donde entran escuelas de pensamiento modernistas, francesas, etcétera, etcétera, en el que el relativismo que siempre acompañó al anarquismo, de que hay unos límites muy flexibles dentro del anarquismo, esos límites habían pasado de ser flexibles a ser inexistentes. Y nos encontramos, sobre todo, quizá con gente, pues, con gente más joven, que adaptaba el anarquismo a su voluntad propia, decía, anarquismo es todo lo que a mí me dé la gana y si yo quiero, por ejemplo, pues contratar gente y tener una empresa, pues eso también es anarquismo porque no puedes anular mi libertad. Es decir, estaba haciendo un uso de la idea de la libertad para adaptar lo que uno consideraba que estéticamente le parecía sensato, que era parte del anarquismo, y convertirlo en un anarquismo descafinado. Sí entendemos, y durante la charla igual lo hemos más de una vez, que hay límites muy flexibles. Es verdad que ha habido tendencias diferentes, que ha habido opiniones diferentes, y las sigue habiendo, y eso es parte de una riqueza intelectual que caracteriza al anarquismo y que tiene que defenderlo. Pero es verdad también que hay unas ideas fuerza que si se sale uno de ellas es muy complicado que las siga definiendo como libertario. Entonces nos apetecía ver también qué había en común en ese mundo del anarquismo clásico para que cada cual entendiera qué hay también en común en cuanto a sus ideas respecto a la libertad social, económica, que pudiera tener que ver con estos autores. También veíamos que había un montón de bibliografía que se podía adquirir hace unos años, en los años 70 y 80 hay una explosión del boom editorial anarquista, en general del socialismo, que hace que se pongan sobre papel obras importantes que resumen las ideas libertarias, ni Amo de Lenin, o el anarquismo de Butko, que tiene un montón de libros que ahora mismo muchos de ellos eran difíciles de encontrar y algunos de ellos incluso, cuando los encontrabas, tenían un precio que iban en contra de las ideas libertarias porque suponían casi un objeto de coleccionista en vez de un objeto de liberación. Entendíamos que proporcionar a quien lo quisiera una herramienta fácil de comprender, porque el libro está escrito en un tono bastante bastante didáctico, comprensible, sin por ello evitar una profusión de bibliografía enorme y una lectura más o menos extensa de todos los autores, proporcionar una herramienta de comprensión de las ideas de estas personas podía ser algo importante, pero es verdad que también entendíamos que eso iba a ser siempre una invitación a profundizar en nuestros autores. A menudo nos habíamos encontrado también, quizá en el espacio virtual, en internet, cuando gente nos preguntaba ¿qué puedo leer sobre anarquismo? Y enseguida saltaba alguien y le decía, pues léete Ni Dios ni Amo de Bakunin. Y entendíamos que la propuesta era, por supuesto, bien intencionada, pero que a una persona que no se haya acercado nunca al mundo del anarquismo o que no se haya acercado nunca al mundo de la filosofía, por ejemplo, el libro Dios y el Estado es extremadamente complejo. Y nuestra idea es que la gente no huya cuando se acerca al anarquismo a leer, sino que pueda acercarse y profundizar. Sí que pensamos que tarde o temprano alguien puede recorrer las obras de estos autores, pero quizá hace falta a veces un previo si no tiene una formación suficiente o el interés, que ten en cuenta que son libros, algunos escritos casi hace 100, no, pero 80, 70 años, en los que, bueno, la terminología que se baraja, la cantidad de conocimientos que acumulan estos autores, a veces nos hacen muy difíciles. Es decir, leer a Proudhon no es algo sencillo, que es la propiedad, sí, pero el sistema de contradicciones económicas es un libro especialmente complicado. Leer a Bakunin no siempre es fácil, aunque haya libros de divulgación. Por eso, aprovechamos, sacamos el libro, hicimos una introducción nosotros, y al final propusimos una selección bibliográfica comentada para que quien quisiera seguir dando pasos en el conocimiento de las ideas de esos autores lo pudiera ir haciendo sin problemas y pueda ir entrando, pero siempre pensamos que la introducción nos venía bien. Hay un montón de introducciones a las ideas anarquistas, pero no hay tantas introducciones sencillas, accesibles económicamente, intelectualmente, que recorran a los autores concretamente, si hay movimientos, si hay libros de historia, si hay cosas de otro estilo. Ese es un poco el esquema y el proceso que nos ha llevado aquí. En cuanto al contenido del libro, pues voy a empezar señalando un poquito qué cosas tienen en común estas cinco personalidades. En realidad, se ha señalado siempre, o mucha gente ha señalado, sobre todo desde ámbitos más cercanos al marxismo, que el anarquismo ha adolecido, no ha tenido una teoría sólida, potente o tan arraigada como pudiera ser el marxismo, también desarrollada intelectualmente, que ha sido un conjunto de escritos precipitados, que es incoherente, etcétera, etcétera. Desde nuestro punto de vista, es verdad que los autores que están aquí, desde Proudhon hasta Emma Goldman, hacen dos cosas a la vez. Una, escriben cosas, y otras, participan en todo movimiento que consideran interesante, movimiento real revolucionario. Entonces, a menudo sus obras están marcadas por la necesidad que tienen de salir a la calle a luchar. Es decir, Bakunin pasa toda su vida pensando que va a hacer el gran libro, pero no lo hace nunca. No hace el gran libro porque no tiene tiempo, porque está a salto de mata allá donde ve un conflicto internacional, se traslada y va a intentar hacerlo. A Malatesta le ocurre tres cuartas de lo mismo. Le insisten una y otra vez en que haga una autobiografía, pero nunca se sienta. O bien está en la cárcel, o bien está intentando provocar la revolución social. A Emma Goldman le pasa algo parecido. Quizá, exceptuando la obra de Kropotkin en el Apolo Mutuo, que es un sesudo intento de justificar el socialismo por medio de la ciencia, y quizá el sistema de contradicciones filosóficas de Proudhon, que es un libro más asentado, el resto sí que tienen esa sensación de que quienes están detrás son gente que recoge ideas, que las tamiza por su formación intelectual y que las lanza, pero con la prisa de no estar más años y años en la biblioteca estudiando, sentado, esperando a realizar su obra capital. Entonces, en ese sentido sí que es cierto que son escritos sobre la marcha, pero porque están hechos por militantes. Fundamentalmente, los autores que aquí hablamos han sido lo que hoy llamaríamos militantes. Estuvieron participando activamente, cada uno de su manera, pero estuvieron participando activamente dentro del mundo que los rodeaba. A menudo esto, cuando se dice también, se dice, pero eran, al fin y al cabo, eran todos de familias burguesas, que tenían la posibilidad de estudiar, que tenían una diferencia con la clase obrera. Yo creo que no hay que olvidarse de que los cinco autores que están aquí, y muchos más, por supuesto, en uno u otro momento de su vida, merced a su participación en los hechos revolucionarios, son reprimidos, es decir, todos están en la cárcel. Ninguno de ellos vive de las rentas de su familia una vida cómoda, renuncian. Los que nacen dentro de una familia más bien acomodada, en el caso de Bakunin y de Kropotkin, que efectivamente nacen en familias relacionadas con la burguesía o con la nobleza rusa, renuncian a su riqueza, recorren el mundo con lo opuesto prácticamente y se implican de tal manera que acaban reprimidos en la cárcel, con enfermedades, con torturas, etcétera, etcétera. Cuando a veces se señala el origen burgués de estos autores, igual había que recordar que mucha gente de origen diferente no ha pasado por eso. Y es muy fácil, valga la metáfora, desde una atalaya, criticar a quien ha estado implicado en los movimientos sociales de una forma tan directa, precisamente solo porque haya nacido en otra familia. Y además no es el caso de todos. Sabemos que Magoma nace una familia más bien pobre en Rusia, luego viene a Estados Unidos y durante buena parte de su vida lo que hace es trabajar, trabajando en fábricas, etc. Además, es cierto que son escritores extremadamente brillantes. Es decir, más quisiera, a mí sí me produce cierta admiración ver, no solo en esto, sino en un montón de gente libertaria que yo he conocido, la capacidad de estudiar diferentes aspectos del conocimiento sobre la realidad, asumirla y poderla plasmar. Los autores que aquí tienen presentados, que son los cinco estos, hablan de filosofía con una soltura tremenda, pero lo mismo hablan de filosofía, que hablan de arte, que hablan de política, que hablan de economía, que hablan de sociología, que hablan de psicología, y en todos los terrenos atesoran prácticamente todos los conocimientos que hay en su momento, lo que nos da la cabeza que podían haber tenido una vida maravillosa solamente viviendo de su intelecto, si lo hubieran puesto al servicio de cualquier institución burguesa que se dedicara a la difusión de conocimientos. Y sin embargo, pese a esa brillantez intelectual que sí que tienen, todo el tiempo están poniendo su palabra y sus escritos y su acción también al servicio de una causa, de la causa de los humillados, de la causa de los oprimidos. Y por último, son escritores especialmente inquietos. Todos tienen en común que no paran de viajar, no paran de, aparte de todos los conocimientos que decía, casi todos manejan 2, 3, 4, 5 idiomas porque recorren ese mundo que no era tan pequeño en aquel momento como ahora nos parece más pequeño porque se puede viajar por medio de los conocimientos muy rápidos, pero ellos no paran de viajar de país a país buscando dónde estalla la llama revolucionaria para poder participar en ella. Y además hay una curiosidad que es que en esos viajes se conocen unos a otros muchas veces, ¿no? Como Proudhon coincide con Bakunin, Malatesta, en un episodio muy concreto, ¿no? Está Malatesta como enfermito allí en una cama y oye que Bakunin, su gran maestro, o uno de los maestros de referencia, no su líder, pero su maestro, dice, oye, este muchacho tiene futuro, fíjate que bien. Y él lo cuenta como enorgullecido, ¿no? Ojo, Bakunin, este gigante ruso tan famoso en el mundo libertario que ha dado su vida en las prisiones y tal y cual, habla bien de mí. Emma Goldman conoce a Kropotkin, si sabéis la famosa anécdota, ¿no? Que dice Emma Goldman va a ver a Kropotkin y le viene a decir algo así, Kropotkin, como estas cosas del sexo que a ti te preocupan no son revolucionarias. Y Emma Goldman dice, bueno, lo dices tú porque eres muy viejo. Y bueno, pues igual es eso. Kropotkin quería ser así un poco más flexible y pues igual es que yo no tengo razón. Y estas cosas de la mujer y del sexo que no lo acaba de ver del todo, y en Magoma sí que se lo hace deducir. Que en esos viajes hay una cierta interrelación que hace que se conozcan y que hace que además haya un cuerpo general de ideas que recorren no solo a estos, sino a todo el movimiento libertario hasta el primer tercio del siglo XX, que los aglutine, los hace que se puedan llamar movimiento. Que se puedan reconocer anarquistas de uno y otro país, que se puedan reconocer anarquistas en una y otra situación en torno a unas ideas concretas. Esas ideas, su origen, digamos, la primera afirmación grande viene de las ideas de Proudhon, que es la afirmación del ser humano es un ente libre y es la libertad lo que lo caracteriza y lo que hay que defender por encima de todo. Esa, digamos, que es la primera idea grande que tiene el anarquismo. La libertad es lo más importante. Pero claro, el caso del anarquismo es que parte de un concepto de la libertad individual, entendida en los clásicos sentidos positivo y negativo, libertad para hacer todo aquello que me permita mi propia naturaleza y libertad para derribar todos los muros que me pongan por delante para que no pueda hacerlo. Esa libertad individual es una afirmación radical del anarquismo, sin embargo, muy poco a poco se va, incluso en Proudhon ya, se va complementando con otra idea, y es el ser humano es verdad que es radicalmente libre, pero en solitario no es un ser humano, es decir, necesita de las demás personas para construirse y construir a los otros en una relación casi biológica inevitable, lo que defendería Kropotkin, esa relación humana continua que nos hace ser personas, reconocerlos en los demás, hasta que se llega a esa definición de la libertad, que quizás es Bakunin el que más fino hila en el análisis, para decir que la libertad de uno no acaba donde empieza el otro, sino que se construye a partir de la de todos en común. Y si no existe la libertad colectiva, no hay posibilidad de que la haya individual. Es decir, el anarquismo salta sobre la concepción tradicional y liberal de la libertad individual para hablar de una libertad colectiva. En esa libertad colectiva empiezan a ver cuáles son las palancas que pueden hacer que el grupo, tanto individualmente como un grupo, una sociedad, pueda ejercer esa libertad en los dos sentidos que teníamos. Y se encuentran con que el mundo en el que viven está siendo el mundo del siglo XIX, en el que la tendencia general es aglutinar territorios bajo el mando de un Estado. No solo aglutinar territorios bajo el mando de un Estado, sino además que ese Estado vaya acumulando más poder del que había tenido nunca ninguno de los reyes. Es decir, esos Estados generan sistemas de transporte que comunican rápidamente al poder con cualquier región periférica, esos sistemas estatales hacen que la presencia del Estado en el último rincón de cada uno de los países sea verdadera por medio de la creación de policías, por medio de la creación de un ejército. móvil, por medio de la creación de un sistema educativo, por medio de la creación de una serie de símbolos, narraciones comunes, que hacen que lo que está ocurriendo en ese momento es unificación de territorios en torno a una nueva idea que son los estados contemporáneos. Y en ese punto, los anarquistas justamente proponen lo contrario. Vamos a la idea de Proudhon, del federalismo proudhoniano, que dice: no es esta la tendencia que nos va a producir libertad, la de ir a un organismo superior, una especie de leviatán, así, un monstruo enorme que controla a todos los demás, sino que la idea es construir desde abajo. Efectivamente, necesito a las demás personas para avanzar en mi vida, para construir cosas, para cumplir mis necesidades, pero lo tengo que hacer desde abajo, desde el barrio hasta la ciudad, hasta la provincia, etcétera, etcétera, para evitar la creación de ese ente suprapersonal que es el Estado. Y se encuentran también con otra herramienta que está ocurriendo en su época, que es la creación de los parlamentos, del sistema parlamentario como participación o simulacro de participación política. Y mientras otras corrientes socialistas se ven seducidas por las posibilidades que un parlamento proporciona a la revolución por medio de leyes que reformen la situación laboral, la situación social, el anarquismo va a entender rápidamente que eso no es una vía aceptable. Proudhon, sabéis que participa en el parlamento durante un tiempo y, bueno, participa a la manera de un personaje singular, porque cuando llega al parlamento francés él propone inmediatamente que la propiedad privada sea abolida tal y como la concibe el sistema francés. Y lo propone por una ley que obviamente no vota nadie a favor. Entonces él, allí en la tribuna, les dice: si no lo aprobáis aquí, nosotros iremos a por vosotros. Le pregunta: ¿quiénes sois vosotros? Nosotros somos el pueblo. Capturar la mitad de la legislatura y se larga. Entonces, es decir, él va a decir que aquello no tiene sentido, es un simulacro, es una payasada, pero todo el anarquismo va a entender rápidamente que la participación parlamentaria no solo es un simulacro, sino, como defiende Bakunin, es una de las estrategias del poder para hacer acostumbrar a la gente de que esa es la única vía revolucionaria o de cambio, o de reforma, o de mejora, y creen que es contradictoria con una libertad colectiva. En cuanto a complementar esta parte de libertad, enseguida, como buena rama del socialismo, y ahí estará Jacopotti, estará Malatesta y estará, por supuesto, en Magomán, entienden que uno de los hechos fundamentales de la sociedad no solo es el hecho individual y político, sino el hecho económico. Y enseguida van a pasar a hacer una crítica a la propiedad. La primera crítica a la propiedad, conocidísima, es el libro que es La propiedad de Proudhon, donde intenta demostrar de esta forma así tan cartesiana como escribía Proudhon, de primer argumento a favor de la propiedad: la propiedad es de aquel que la ocupa, ¿por qué esto no es verdad? Segundo argumento, leo un libro, no sé cuántas páginas, para tratar de desmontar el fundamento de la propiedad, aquello que hace que la sociedad de su época y la sociedad actual defienda que la propiedad es algo inamovible, sagrado y que no debe tocarse. Es cierto que Proudhon tiene una visión de la propiedad un poco singular, porque si rascamos en sus textos nos encontramos con que ya no está proponiendo, hasta el final de sus días no está proponiendo un socialismo. Lo que está criticando es lo que se llamaría, en vez del uso y abuso, el abuso de la propiedad. Él lo que critica es que hay una propiedad individual que genera plusvalía constantemente a base de explotar el trabajo de los demás, pero no el mero hecho de tener cosas, incluso de tener propiedades. Cuando va avanzando el anarquismo de los diferentes autores, esa crítica se hace mucho más profunda, probablemente más radical, y ya los anarquistas van a entender que la propiedad de los medios de producción, campos, fábricas, talleres, como decía Kropotkin, o cualquier otra herramienta para generar riqueza o trabajo, deben ser colectivas. Es cierto que hay un debate en torno a luego cómo distribuir esa riqueza que se genera. Proudhon propondrá que cada cual pueda generar su riqueza y la intercambie en un mercado. Hoy es esto que se llama cooperativas, ¿no? Confederación de cooperativas, o Cataluña, por ejemplo, la cooperativa integral, un poco por ahí, cada uno genera productos que intercambia en un mercado más o menos libre, donde no hay explotación. Bakunin va a proponer el colectivismo, que es decir, medios de producción ya colectivizados para todo el mundo, pero que cada cual obtenga el fruto de su propio trabajo, cosa que se pondrá en marcha, por ejemplo, en buena parte que os hablabais de la Revolución Española. En buena parte de la Revolución Española se practica un colectivismo de obtener un cupón diario cada cual cuando trabaja, es decir, tú has trabajado, tienes esto y puedes adquirir estos productos porque has contribuido al bien común. Pero Kropotkin quizá definirá al final la forma más aceptada del anarquismo, que será la del comunismo libertario, que es cada cual puede aportar aquello que puede, pues claro, entendiendo que hay diferentes fuerzas, diferentes personas con capacidades diferentes, y debe recibir aquello que necesite. No se puede cifrar el trabajo, esa idea de Kropotkin tan a mí me parece muy, muy profundo y muy interesante, de que es imposible cuantificar el precio de un trabajo porque cada cual se aprovecha de todos los descubrimientos, conocimientos y acciones que se han hecho en generaciones anteriores, y por lo tanto no se puede cifrar cuál es el salario que tú tienes que tener. Sencillamente se puede cifrar lo que tú has hecho, lo que has podido aportar y qué es lo que necesitas. Una sociedad que cubra las necesidades es la que busca Kropotkin. Quizá Malatesta es el que rompe un poco todas estas ideas para decir, no podemos estar discutiendo sobre esto, tenemos que hacer la revolución y luego ya veremos, una vez colectivizada la propiedad, cuál es el medio, pero no hay necesidad de separarse ahora mismo en colectivistas contra comunistas. Aquí en España tendría también esa etiqueta de anarquismo sin adjetivos, como se llamó a quienes no querían discutir entre colectivismo y comunismo libertario. Más o menos en esas andadas. Y por supuesto el anarquismo es una propuesta social, es una propuesta ética. Hay un gran pozo en todos los autores para buscar una moralidad, una ética diferente a la que estaba estableciendo la Iglesia. Ahí hay una riqueza de pensamientos bastante amplia, porque hay una tendencia primera a decir el anarquismo forma parte de la naturaleza humana. Si tú dejas a la naturaleza que funcione, la gente se va a necesitar unas a otras y van a establecer redes de colaboración que, si no media un poder coercitivo, van a hacer una sociedad libertaria. Es la tesis de Kropotkin. El apoyo mutuo es una necesidad para que avance la población, las poblaciones. La lucha por la vida ocurre entre especies, pero no entre especies, así mejoran, y por lo tanto casi casi la naturaleza, las leyes de la naturaleza, nos tienen que llevar inevitablemente al anarquismo. Malatesta, una vez más, que es un poco el heterodoxo de la historia, es el que dice, bueno, qué curioso que la naturaleza sea anarquista, pero no ha habido anarquistas hasta que lo hemos dicho nosotros. No hay un anarquismo previo, luego la naturaleza, me viene a dar igual que sea o no una tendencia natural al anarquismo, porque si no lo fuera, es una idea tan justa que habría que intentar conseguirla. Como hay otra serie de cosas dentro de la sociedad que no son naturales, la sociedad humana fundamentalmente no es natural, y no por ello hay que despreciarla. Y dice, ahí es una base ética que se fundamenta, por supuesto, en la libertad, pero también en el respeto, y en un montón de detallitos que recorren estos anarquistas de la época, que los hace durante mucho tiempo la historiografía sobre el mundo libertario, no siempre escrita por libertarios, ha hecho que se compare con la religión cristiana. Ahí me da la impresión de que lo comparan con la religión porque no conocen otra cosa. Es decir, el anarquismo se parece al cristianismo porque cree que hay una bondad posible, porque cree que hay un apoyo, una naturalidad posible, porque cree que todos los seres humanos son iguales, con sus diferencias, pero tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera. Eso lo dice el cristianismo, sí, lo dice el cristianismo, pero tiene un montón de filosofías y ideas previas al cristianismo. Y sí que es cierto que ellos, en general, los anarquistas que están en el libro, con un matiz que ahora diré, tienen una visión de la vida que se basa en que hay que practicar el bien. Es decir, que el ser humano, la otra persona que está delante de mí, es tan íntegra, aunque sea mi propio enemigo, es tan íntegra que merece un respeto y hay que considerarlo como tal. Yo creo que las anécdotas de Malatesta, cuando le iban a encarcelar, que era de cada 20 minutos, encarcelaban a Malatesta y se iba allí, y el tío lo metieron en la cárcel y le hablaba a los carceleros, ya sé que sois unos miserables por vuestro rol histórico es un desastre, pero como individuos os respetaré. ¿No? O Emma Goldman, cuando al presidente McKinley le transmitió, ahí a punto de cascarla, yo a McKinley como institución pública lo desprecio, y como institución prefiero que muera, por supuesto, pero como individuo no dudaría en poner a su servicio mis conocimientos médicos. He estado ya estudiando enfermería. Esa integridad ética que a veces produjo pues, personajes muy singulares, que pues, no bebían, no fumaban, hacían campañas contra los bailes y los cafés porque eran el lugar donde el obrero se adocenaba en una especie de ocio donde se podía mezclar con los vicios burgueses, esa idea de la degeneración de las prácticas humanas naturales, les hacía ver, por otra parte, propuestas que son muy singulares y que con el tiempo se han ido desarrollando en otras ideologías. Son los primeros los anarquistas que proponen que el amor tiene que ser algo libre e institucional. Es decir, sí, la gente se quiere, no necesita una institución que les justifique o que ratifique que se aman. Se aman, es una cuestión privada suya, se separan cuando se separan, y es más, el caso de algunas anarquistas en España, como Federica Montseny, defendía que el amor en pareja había que superarlo y que había que ir a un amor colectivo, una especie de como una hippie para la época, pues más o menos iba por ahí, y así ocurría también en algunas asociaciones del anarquismo de los años 20 y 30. También ocurría que ellos entendían que la naturaleza era muy importante, que la bondad era algo que se podía expresar, y eso también estaba no solo en la mente, que hay una ruptura con el cristianismo clásico, sino con el cuerpo. El cuerpo es algo sano y positivo. Por lo tanto, durante mucho tiempo el anarquismo genera ideas en torno al naturismo, al desnudismo, al higienismo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la propuesta ética a veces incluso se ha puesto por delante la ética a las estrategias, digamos, para lograr objetivos que eran posibles. Es decir, el anarquismo a menudo ha pecado, no, cada cual lo puede juzgar, de poner por delante que los medios sean coherentes, aunque el fin no se vaya a alcanzar. No puedo participar de esta cuestión concreta porque participar en esto está en contra de mi libertad o de mi idea sobre la libertad, aunque sepa que es posible que igual llegue a algún resultado posible. No, hablaba de la participación electoral, es un debate tradicional, ¿no? El debate de Malatesta con su compañero Merlino, por ejemplo, cuando debaten sobre las elecciones, va un poco por ahí, ¿no? Y nos llega a decir más o menos que hay un momento, igual este discurso no suena. Este es el momento en que si no ganamos las elecciones o hacemos algo para votar, la derecha nos va a comer y será el mundo más terrible. Es el momento de unirnos, aunque sea circunstancialmente, para lograr leyes concretas que reformen la situación actual. Bien, no, porque renunciar a esto nos pone en un camino en el que nos van a despreciar todos y nosotros mismos nos vamos a acabar despreciando, más allá de la ineficacia histórica que puede hacer que se puede analizar en torno a las elecciones. Y luego el anarquismo tiene otras claves más o menos sociales que casi todos recorren estos unos y otros se van traspasando. La primera es, por supuesto, una militancia contra la Iglesia y las ideas de Dios, que quizá es Bakunin el hombro de la Iglesia, ¿no? El gran hombro que lanza sus proclamas como que Dios y Estado son dos instituciones similares, una en el cielo y otra en la tierra, y que si Dios existe como es lo absoluto, el ser humano ahí es muy dialéctico, ¿no? Si el ser humano existe y existe Dios, como el Dios humano, el Dios es lo absoluto, el ser humano no será nada, y como el ser humano es algo, Dios no existe, hay que combatirlo. Y llega a afirmar aquella cosa tan divertida de Dios no existe, pero si existiera habría que matarlo, ¿no? El ateísmo participan todos estos autores. Magumán, por supuesto, merece además a una vida descaradamente antirreligiosa contra las costumbres morales de su época. También participa poco a poco contra el antisexismo, es decir, con la idea de que los géneros o hombres y mujeres deben ser iguales. Aquí hay una excepción notable, que hay que señalar porque está bien y me ha divertido mucho señalarlo, que es Proudhon. No sé hasta qué punto conocéis a Proudhon, pero Proudhon es de todos el único que se puede calificar claramente de machista. Es considerar a la mujer un sujeto inferior, escribe un tremendo libro, omitivo libro que se llama La pornografía, y él tiene esa sensación de que la mujer no está a la altura del ser humano, y lo dice. El resto de autores, sin embargo, comparten con compañeras continuamente espacios de lucha, y por supuesto, Emma Goldman probablemente abre los caminos a una concepción del feminismo libertario, por lo menos, más acelerada. Y además entienden todos que la forma de liberar, como decían en la Internacional, la liberación de los trabajadores era obra de ellos mismos, tendrá que ver más que con recurrir a instituciones que puedan mediar los conflictos, con la participación directa de los protagonistas en sus conflictos. Es decir, son los trabajadores, son las personas quienes tienen que protagonizar la solución de sus conflictos. Y así construyen cada uno sus aportaciones y cada uno va construyendo las redes sociales que hacen que el anarquismo se convirtiera en aquellos momentos en una de las referencias del mundo social, entendiendo que la gente podía tomar en sus manos las riendas de su asunto. Algo que produce un escándalo terrible a la burguesía que se pasa muchos años combatiendo hacia el fuego a la sociedad libertaria porque son extremadamente peligrosas y es muy peligroso decir que la gente puede hacer cosas sin necesidad de recurrir a la autoridad. Cada cual, decíamos, tiene unas aportaciones muy singulares, ¿no? Pues ahí, a mí me da la impresión de que esto es más o menos como una especie de, es una metáfora compulsiva, ¿vale? Como una especie de mar que va llevando olas diferentes y van dejando cosas en la orilla del anarquismo. Ninguno de ellos, no hay un autor que si uno lo lee ya sabe lo que es el anarquismo. Porque todos son una suma y si no, no acaba uno de tener idea completa. Y no hay un libro que si uno lo lee ya puede saber lo que es el anarquismo. No existe eso. Es más, no hay bakuninistas peleándose contra malatestianos por diferentes sectas. El anarquismo ha entendido que las aportaciones de cada uno son importantes. Pero sí que es quizá positivo señalar, así por hacer un recorrido rápido sobre el libro, qué es lo que aporta cada cual. Pues Proudhon probablemente aporta esa crítica a la propiedad. Lo que más se mantiene de Proudhon es la crítica a la propiedad. Todavía hoy que esta propiedad es un libro interesante de leer, con un razonamiento bastante interesante para criticar el sistema actual basado fundamentalmente en la propiedad, y aporta esa visión del federalismo, la construcción desde abajo hacia arriba, que no solo recorre las ideas anarquistas, sino las prácticas anarquistas actuales y muchas otras prácticas que otros movimientos sociales han ido asumiendo. Es decir, el anarquismo puede que ahora mismo no vuelva al momento más fuerte. Sin embargo, todo movimiento social que se precie ahora mismo es muy difícil que asuma que vamos a hacer una asamblea y yo voy a mandar, porque soy el comité ejecutivo. Casi todo el mundo ha entendido que la horizontalidad, incluso para gente que quiere utilizar esa horizontalidad para transformar la verticalidad, ha entendido que la horizontalidad es mucho más útil, más práctica, más bonita, como queramos llamarla, pero que es una idea muy potente el que entre toda la gente, de abajo hacia arriba, se decida. Luego ya, las posibilidades para manipular eso pues están ahí, y lógicamente cada cual las puede utilizar si uno no se da cuenta de que las está utilizando. Pero las ideas federalistas de Proudhon todavía tienen un recorrido bastante grande. Yo creo que Bakunin aporta la primera gran juntanza que Proudhon adelante al final de su obra, pero Bakunin adelanta la primera gran juntanza de decir, vale, queremos un mundo libre, queremos un mundo socialmente igualitario, etcétera, etcétera, y ¿dónde está la clave de este asunto? Está en la gente trabajadora, en la clase trabajadora. Y Bakunin ya tiene una concepción socialista de la historia, sabéis sus relaciones en la Internacional con Marx, que son más o menos tensas, depende del momento, hasta la ruptura final, pero sí que hace que el anarquismo empiece a construir una juntanza entre unas ideas que estaban en el ambiente y unas prácticas obreras que ya se estaban desarrollando. A partir de ahí, probablemente, el sindicalismo revolucionario, que aquí en la península lo conocemos muy bien, se desarrolla, etcétera, etcétera. Y además aporta probablemente las construcciones filosóficas más sólidas, basadas en el materialismo que él tiene muy claro, todo es materia, y en las leyes se puede explicar el universo, no hay dioses, no hay metafísica, no queremos hablar de espíritus, queremos hablar de nuestra realidad, y nuestra realidad está hecha por objetos materiales. Ahí hay un trasvase de ideas entre Marx y Bakunin casi continuo. Es decir, sí que hay un análisis materialista similar en cuanto a las contradicciones del sistema, lo que pasa que luego hay esa perenne idea de Bakunin de libertad y de acción. Y Bakunin además aporta esa necesidad del anarquismo de subvertir el orden social creando todo tipo de organizaciones para ello. Bueno, Bakunin sabéis que es un personaje más o menos peculiar, ¿no? Para empezar, era un personaje muy alto, o sea, debía medir como 1,90, pesar 100 kilos al final de su vida, al principio no, debía no comer durante días y cuando le ponían comida comía todo, no bebería cuando tenía que beber, nunca tuvo un duro y daba sablazos a sus compañeros como no consideraba la propiedad importante, pues no devolvía nunca el dinero. Esas son partes negativas, pero era extremadamente generoso y en cuanto tenía algo lo daba, y siempre que veía la posibilidad de crear una organización para derribar el sistema, lo hacía. Se pasó la vida creando organizaciones que algunas de ellas, muchas de ellas eran muy secretas, y probablemente algunas de ellas no constaban de más miembros que él solo, pero otras no. Otras sí que consiguieron penetrar, como es el caso de Fanelli, el heredero de Bakunin en España, que influye notablemente en el movimiento libertario español. No para todo el rato de buscar las fórmulas para que la población se levante, para buscar reacciones. No solamente escribir, y le escribe, y cuando escribe, como decía al principio, es quizá el que más nivel filosófico tiene. Estudia filosofía, sabe todo lo hegeliano, no sé qué, pero es el que en la práctica empieza a poner valor, ahora vamos a dar paso. Kropotkin, probablemente, aparte de su idea del comunismo libertario, es quizá el pensador más reposado, el que más tranquilidad aporta al anarquismo, y es el que trae un concepto que hoy quizá está en discusión, y es la relación que puede haber entre los conocimientos científicos y el anarquismo. Si el anarquismo, para Kropotkin, si el anarquismo tiene que ser una propuesta que mejore la sociedad, no puede estar de espaldas a los conocimientos que una sociedad atesora. Es decir, tiene que reunir todos los posibles y debe utilizarlo. Es que en el siglo XIX todavía se tiene una percepción de que la ciencia va a poder liberar al ser humano porque los conocimientos que se van avanzando son tremendos, van a un ritmo rapidísimo y creen que no solo va a descubrir leyes técnicas sino que van a descubrir las leyes por las que funciona la sociedad y puede funcionar mejor y que una vez aplicadas aquello será maravilloso. Kropotkin es durante un tiempo muy optimista en ese sentido, pero realmente cuando acaba sus días ya no es tan optimista, por lo menos no es tan ingenuo, pero sí tiene el valor de acercar dos mundos que estaban muy lejanos, que es el mundo académico, el mundo intelectual, el mundo científico y el mundo obrero. Es un gran divulgador de la ciencia y es uno de los que provoca que el anarquismo, tal y como lo conocía por ejemplo en la península, estuviera salpicado de obreros que prácticamente no sabían leer, pero que atesoraban conocimientos dispersos de un montón de cosas, por esa ansia de saber, esa necesidad de comprender el mundo en su totalidad para poderlo subvertir. Malatesta es el gran insurreccional. Quizá no es el pensador más profundo, pero tiene dos cualidades. Una de ellas es que es extremadamente claro. Malatesta es un obrero durante toda su vida, es un electricista, y cuando piensa, no piensa como un intelectual. Es más, a veces practica cierto intelectualismo. Dice, bueno, estos debates sobre materialismo e idealismo de Bakunin, a mí no me importa, a mí me importa cómo liberamos al ser humano aquí y ahora. Entonces sus escritos, que sí que están más al alcance de la mano, hay algún libro últimamente publicado que los reúne, por lo que está traducido, son muy sencillos. Al mismo tiempo que las ideas son muy originales, están muy expresadas, pero son probablemente de los autores que más se leía entre campesinos aquí en España, se vende por centenares de miles, no por decenas, por centenares de miles. Era 300.000 ejemplares. En el café, porque él hacía estos folletos que eran como diálogos, ¿no? Entonces decía, ¿cuál es la fórmula para que gente con cultura que pueda alcanzar pueda entender nuestras ideas? Pues buscar la fórmula más sencilla. ¿Y cuál es más sencilla? Pues una especie de obra de teatro, que alguno pregunta, otro responde, y así va desarrollando sus ideas. Pues es el gran divulgador en cuanto a la sencillez de sus textos, sencillez formal de sus textos, y además es el gran implicador del insurreccionalismo continuo. Para Malatesta no hay que esperar a que haya condiciones objetivas para la revolución, sino que hay que provocarlas. Esto le lleva a episodios pues que a veces, desde visto desde fuera, son singulares. En la época en la que viven estos autores, la revolución no es un concepto, la revolución está ahí, puede ocurrir mañana, y cada dos meses hay un pueblo en el que estalla una huelga general que pretende y que lo cual que va a hacer asaltar el ayuntamiento, quemar los papeles, liberar a los presos e iniciar la revolución. La sensación no la hemos tenido, yo por lo menos no la he tenido. Igual la tenemos dentro de unos años o es que viene, pero de momento no ha ocurrido. Y si luego Malatesta la tiene tan clara que él participa en hechos revolucionarios del estilo de coger a 300 personas en el pueblo, quemar los archivos, tal, tal, tal. No la acaban de salir bien. Pero pone en marcha a un anarquismo que a veces era, pecaba, un movimiento socialista en general, que pecaba a veces de intelectualista. Es decir, el anarquismo, como todos los movimientos socialistas, se ha dedicado a la divulgación muchísimo tiempo. Lo que más han hecho los anarquistas ha sido sacar libros y hacer escuelas. Y Malatesta pensaba que eso estaba muy bien, pero que era necesario pasar a la acción continuamente. Y no desprecia, por supuesto, la acción, el combate, sea como sea, con el Estado y con sus diferentes ramas. Y Emma Goldman probablemente sea la más contemporánea, la más moderna, porque añade una cosa al mundo revolucionario que no existía. La idea de los revolucionarios reunidos allí para conspirar eran como señores muy serios, con cara de enfado constantemente, algunos mal, otros no, pero muy cabreados y solo sufriendo una vida de penalidades, todo por la revolución, despojándose de lo material y de lo personal para esa revolución y esa Arcadia que llegaría pasado mañana. Cuando Emma Goldman empieza a defender que es necesario buscar la revolución, pero que el placer, es decir, el vivir la vida de ahora, viviendo mi vida, que se llama su autobiografía, es algo necesario. Hay que introducir la sonrisa dentro del mundo anarquista. La famosa frase que hay por ahí por internet de si no puedo bailar no es mi revolución, que no lo dijo exactamente así, pero algo similar así. Esa percepción de también en lo lúdico podemos encontrar o debemos encontrar redes de solidaridad, nuestra forma de vivir la vida y nuestra forma de construir un mundo nuevo. No solamente a partir del enfado y la rabia que nos genera, por supuesto, la injusticia social. Y además añade una visión de la mujer y de la sexualidad que no tenían, no tan desarrollada, buena parte del anarquismo internacional. La cuestión de las mujeres, tenemos que afirmarnos no solamente como mujeres, sino también dentro de todos los roles que podamos ocupar. No somos madres, costureras y no sé qué, sino que somos personas con sexualidad, con relaciones, con peso en todos los ámbitos sociales. Y ahí Emma Goldman hace un desarrollo más que teórico, práctico de su vida, convierte su vida en una obra revolucionaria de prácticas constantes para buscar un espacio para la mujer que probablemente no existía. Y es cierto que cada cual también tiene ciertas contradicciones, por ir acabando así, no ser muy pesado. Es cierto que Proudhon tiene esa parte misógina, y es cierto que Proudhon, que va buscando todo el rato, claro, Proudhon está en los inicios o los albores del movimiento socialista que acabaría siendo un anarquista, pero no es estrictamente un anarquista tal y como lo conocemos, aunque él sea, se autodefina como un anarquista, no es exactamente igual que Bakunin, que Malatesta, y así son, se pueden reconocer como libertarios de una forma mucho más clara. Proudhon pega bandazos de vez en cuando muy peculiar, porque no tiene muy claro cómo se puede alcanzar ese mundo que él considera que tiene que existir sin Estado, por supuesto, sin leyes, federalista y sin propiedad privada. Para ello, a veces hay contradicciones en sus libros que son singulares. Habría que crear una policía de la moral que iría buscando a ver quién comete tropelías morales en toda la ciudad. Esa es una idea descabellada que pasa en un libro y luego reniega de ella, pero está todo el rato como buscando cosas, y esa búsqueda que hoy se puede ver como vaya cantidad de animaladas que ha hecho también, hay que ver que es una preocupación constante por ver cómo puede avanzar su pensamiento. En lo que no avanza es en dos cosas fundamentales: en su misoginia, que eso está ahí, y probablemente en su patrioterismo, que recorre buena parte de su se considera francés y cree que la cuna de la revolución es francés y tiene una visión un poco chauvinista de la historia. De Bakunin se puede señalar como defecto, el principal defecto, que es esa sensación de que si la revolución no la dirijo yo, si no estoy allí yo siempre, no va a ocurrir. Bakunin crea esas sociedades secretas todo el tiempo y a menudo él se considera, va a haber un comité que va a poner en marcha la revolución, él siempre está, claro, entre las tríadas de dirigentes de esa revolución. Entonces, aunque está predicando todo el tiempo y sus ideas llegan de esa forma, la libertad y la horizontalidad, en su vida se le iba de las manos la sensación, la necesidad de participar en toda la revolución, y a veces esa necesidad de participar lo hacía situarse en un puesto que hoy podríamos denominar de dirigente. Nunca lo fue, pero su intención a veces estaba ahí. Probablemente de Kropotkin se pueda, la gran crítica o gran error de Kropotkin, lo señala porque el libro lo señala, es un libro anarquista y los libros anarquistas tienen, creo, que decir cosas sensatas, pero tienen también que ser lo suficientemente flexibles como para saber qué cosas podemos superar. No se trata de hacer un libro de santos. Entonces, en el caso de Kropotkin, el gran momento donde hay una tensión entre Kropotkin y el mundo libertario es la Primera Guerra Mundial. Es que la Primera Guerra Mundial produce una cierta disensión dentro del anarquismo entre aquellos que consideran que es una guerra fundamentalmente imperialista, que no obedece a criterios sociales y que, por lo tanto, la única acción que cabe al pueblo respetable y al pueblo responsable, mejor dicho, es la de no participar en la guerra. El resto de movimientos socialistas en los parlamentos han apoyado los presupuestos militares, todo el mundo ha caído, es decir, el internacionalismo se ha ido al carajo, sustituido por un nacionalismo belicista, y Kropotkin entiende que el avance de Alemania es una merma para la libertad, y por lo tanto hace un manifiesto, junto con otros anarquistas, para defender que los anarquistas tienen que apoyar ese bando contra Alemania y sus aliados, porque es una merma de la libertad. Eso le genera una fractura con Malatesta, que pese a que se respeta y se quiere mucho mutuamente, no se recuperará nunca. De Malatesta es posible que su improvisación estratégica es el que llevara a algún defecto de prisa. Creo que hemos aprendido bastante en los movimientos sociales que cuando alguien quiere provocar insurrecciones debe echar un ojillo antes a ver qué está pasando por detrás, y creo que la represión, por ejemplo, en nuestra península en los últimos 20 años sobre gente que intenta tomar esas vías es suficientemente una pista para saber por dónde vamos. Y en McDonald's, pues, probablemente cuando uno analiza su vida ve que está construida todo el rato con voluntad revolucionaria, pero a veces es una persona especialmente sensible y sentimental y no siempre gestiona bien sus sentimientos, a veces se ve esclava de aquella misma combate, es decir, se ve en manos de miserables señores que la tratan regulín a lo largo de su vida. Dicho estas cosas, este planteamiento que hacemos hoy, ¿verdad?, es presentar un libro y hablar de anarquismo clásico. Cuando hablamos de anarquismo clásico en cualquier foro, pues surgen varias preguntas muchas veces y una de ellas es, vale, pero estos son ideas de hace mucho tiempo, pues, a ver, aquella habla al principio, ¿qué queda de este anarquismo clásico? Pues probablemente quedan muchas cosas. Primero queda que este modelo de anarquismo ha sido el único que ha producido hechos revolucionarios concretos y reales. Los intentos en Ucrania, la Revolución Rusa, la Revolución Española, la Revolución Mexicana, la Comuna de Sinmín, etcétera, etcétera, estaban embebidos por las ideas de estas cinco personas y más, entendiendo que más. Y probablemente el cascabel que hay que poner al gato es, vale, ya tenemos unas ideas fuerza, y a partir de aquí que hay que actualizar, que es una frase así como muy común, ¿no?, en este tipo de foros, vale, habría que actualizar el anarquismo. La pregunta siempre es cómo, en qué sentido y en qué parte. Es cierto que los pensadores y las acciones anarquistas se han ido enriqueciendo a partir de movimientos ecologistas, y se han enriquecido los mismos, a partir del mundo feminista, enriquecido los mismos, a partir de una serie de elementos, a partir de la crítica a la ciencia, a la tecnología, que ya estaba en Bakunin mínimamente, pero que se ha ido desarrollando en los últimos años. Pero lo que haya que hacer con las ideas fuerza del anarquismo, probablemente lo tengamos que decidir la gente que queramos un mundo libre, un mundo solidario y un mundo igualitario, donde la propiedad privada y la autoridad pasen a mejor vida y nuestra